¿Qué signo sos? Leo. ¿Crees mucho en los signos? Un poco. Porque hay veces en las que sí la aciertan sobre varias cosas y otras que no. ¿Te importa el signo de conocer gente nueva? No tanto, pero al saberlo me dice ya un poco de la persona. Como de que son algunos caretas y eso. ¿En qué te sentís identificada con tu signo? En que sí, tal vez soy un poco egocéntrica, que es lo que se suele decir bastante de los Leo. Escuché también que dicen que son doble cara. Las personas que conocí, Leo, hasta ahora no me tocó ninguna, pero... ¿No sos doble cara? No. Igual nadie admitiría eso, creo, pero no, yo no. Me tocó cruzarme con gente que sí, pero no. ¿Cómo crees que sos en el amor? Intensa. Yo me diría bastante intensa. Si la persona siente el 10%, yo siento el 100%. Me siento más así. ¿Qué signo crees que es muy malo en el amor? Con el que me fue muy mal, Acuario. Siempre. ¿Acuario? Desde el inicio me tocó Acuario, nunca más. Primero que nada, ¿qué signo sos? Tauro. ¿Crees mucho en los signos? Un poco. Y no sé, porque por la personalidad. ¿Te importa el signo al conocer gente nueva? Después del tiempo, sí. ¿Y en qué te sentís identificado con tu signo? Que es muy tranquilo, pero después cuando se le va la ficha, cágate. ¿Cómo crees que sos en el amor? Tranquilo, yo no hago nada. Tranqui. ¿Qué signo crees que es muy malo en el amor? Libra. ¿Qué signo sos? Libra. ¿Crees mucho en los signos y por qué? No sé, me gusta el tema. ¿Te importa el signo al conocer gente nueva? Sí. ¿En qué te sentís identificada con tu signo? Amable, tengo mucha paciencia y me gusta charlar con gente, sociable. ¿Qué signo crees que es muy malo en el amor? Tauro.